Tres minutos pasan de la una del mediodía. Nos vamos a quedar con un último apunte a nivel informativo. Una última cuestión que queremos llevarles en el día de hoy, en este miércoles. Ayer, como sabrán, como les informamos, y seguramente algunas de las personas que nos estén escuchando, bueno, pues siguieron en directo además el pleno municipal que tenía lugar en la jornada de ayer. Van a tener cumplida información a los servicios informativos en seguida, al mediodía. Entre otros muchos temas, por ejemplo, ya en el pleno, pues se apuntaba que va a tener lugar una destacada actuación musical, se anticipaba con toda probabilidad, de cara a la próxima feria de nuestra población. Se anunciaba el cantante, la cantante en este caso. Queríamos confirmarlo junto a la delegación de festejos y referirnos además a otra serie de apuntes que tienen que ver con festejos, cultura. Por eso tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al delegado municipal de estas áreas, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues se estaba trabajando, así además se apuntaba, ¿no?, desde hace ya un tiempo, en lo que son los conciertos de cara al mes de septiembre próximo. Y ya ayer se anticipaba un nombre, y seguro que va a ser de mucho interés para las personas que nos estén escuchando, así que, sobre todo, queríamos confirmar contigo lo que es, si no al 100%, lo que va a ser ese concierto el día 9 de septiembre, si no me equivoco. Sí, 100% no, pues no lo tengo cerrado con la documentación en mano, pero bueno, está bastante avanzado y lo más seguro es que no tengamos nada que decir en cuanto a que se rompa. Vamos a esperar que no se rompa el contrato, que esperemos que no. Están los servicios jurídicos ultimándolo los detalles, pero bueno, la negociación está casi culminada y esperemos que el día 9 de septiembre, pues Vanessa Martín la tendremos aquí en Ubrique, en la Plaza de Toro. Esa era la pregunta que me hicieron ayer en el pleno y no teníamos ningún tipo de problema a la hora de responder a otro grupo municipal en el que nos comentaron de lo que se escuchaba en la calle y nada, todavía no lo podemos anunciar en presentación oficial hasta que no lo tenga 100% cerrado, pero bueno, yo creo que no tendremos nada que decir y espero, igual que el año pasado tuvimos a Manuel Carrasco con éxito, esperemos que este año con Vanessa Martín pues tengamos también otro éxito en la Plaza de Toro de Ubrique. Cuando señalas que no se puede decir al 100%, nos precisas que es por el tema de documentación, quiero decir, porque el acuerdo con la cantante, con su representante, ya se ha realizado. Sí, el acuerdo económico lo tenemos cerrado, el rider que necesitan y todo está. Estamos con el ámbito ya jurídico, lo que es el contrato que se firma y las cláusulas para que en sí no se pueda culminar todo, a nivel de todo ámbito totalmente legal 100% que se necesita a través del ayuntamiento. Por ese motivo que, por ejemplo, si entramos en la web de Vanessa Martín, ahora mismo todavía no está anunciado, supongo que ya los próximos días, en cuanto que estos flecos se cierren, para el mes de, bueno, la verdad es que tiene ya conciertos hasta el mes de octubre o noviembre, creo que en septiembre el único que veo es en Madrid y en el Falla en mayo, pero bueno, pues además estrenando disco, y bueno, pues es una de las artistas que además incluso había habido muchas peticiones en nuestra localidad de la posibilidad, ¿no?, de que se pudiera traer, ¿no? Sí, había muchas peticiones y nosotros ya desde el año pasado teníamos claro que ella tenía que ser el escaparate nuestro este año antes de la feria y desde el año pasado pues empezamos a trabajar para llegar al acuerdo con ella, como bien dicho, pues se ha llegado, en la web no está por eso, porque ellos tienen que recibir el contrato firmado por parte del ayuntamiento, una vez que lo reciban pues ya lo anuncian. Ellos están muy interesados en quererlo anunciar ya, pero el tema de administración no es tan rápido y hay que tener un poco de pausa. No sabemos si la semana que viene, la otra o más de tres semanas o un mes. En cuanto se tenga todo firmado, tendrá el anuncio en web y también pues ya comunicaremos cuando se pondrán las entradas a la venta. Pero bueno, en principio es ella la que vamos a tener la posibilidad de disfrutarla aquí en Ubrique y nada, este es el punto de ayer importante que me hicieron la pregunta en pleno y al fin fue la respuesta y también comenté que nosotros estábamos trabajando en ese concierto, que tenemos intención que o a último de agosto o a primero de septiembre otro buen concierto de envergadura, yo creo que de más aforo incluso que el de Vanessa Martín y nada, eso es lo que pasa, que estamos viendo las distintas posibilidades, una de ellas es la Plaza de las Palmeras y una vez que tengamos también avanzado con el artista, pues ya pondremos nombre y fecha, pero que las negociaciones desde hace dos o tres meses están bastante avanzadas con un artista que este año presenta nuevo disco, y creemos que puede ser otro pelotazo bastante grande tenerlo aquí también en Gurri. ¿Artista español? Sí, el con el que lo estamos tratando es español, sí. Digo, por un poco eliminar posibilidades. Lo vamos a dejar ahí porque estoy viendo que no quiere todavía, evidentemente, anunciarlo. No, este está algo... sabemos el casé, sabemos la posibilidad que tiene de fecha, sabemos que está disponible, pero bueno, queremos ver cuando tengamos el contrato en mano y ver todos los requisitos técnicos que necesita y sobre todo la seguridad que es muy importante para un aforo de 10.000 personas, pues creemos que tenemos que tenerlo todo muy bien amarrado para poder anunciar también el nombre y así no crear una falsa expectativa, que es lo que desde el ayuntamiento intentamos nunca crearlo en este caso. Así que, por tanto, 9 de septiembre, concierto en la Plaza de Toros de Ubrique de Vanessa Martín, en un concierto que tendría las mismas características que el de Manolo Carrasco en el pasado mes de septiembre. Sí, la única diferencia que puede haber con respecto al de Manuel Carrasco es que si el rider de sonido que nos han dado tienen unas plataformas muy grandes, lo que es el escenario, pues a lo mejor hay que cortar un poco de aforo en grada, pero bueno, las 5.500 personas estarán totalmente garantizadas. Y cambiaría ese segundo concierto, que por tanto, eso sí que con un artista u otro estáis ultimando, lo quiero decir, no va a haber solo un concierto, ese concierto de Vanessa Martín, sino habrá otro más a finales de agosto, principios de septiembre, e incluso por las características del artista, con mayor aforo. Sí, esto es más o menos lo que te he comentado anteriormente. La idea es tener dos buenos conciertos, uno que sea que culmine el verano y el otro que es el que hemos mencionado ya, el de la artista Vanessa Martín, que es el concierto de feria que el año pasado pues salió bastante bien y esperemos pues este año que salga igual. Esos son los dos eventos musicales que esperamos, que también se acompañarán con otros de carácter menor, pero que habrá algo más también de cara al comienzo de feria. Bueno, pues son las citas que ya empiezan a ultimarse. Sobre los precios, supongo que intentando afinar al máximo, como ya ocurrió con el concierto de Manuel Carrasco, para que no se pierda dinero, pero que tampoco sea un precio alto. Claro, nosotros el ayuntamiento no organizamos los conciertos para ganar dinero, siempre con cubrir y que no tengamos gastos adicionales, pues eso ya es una auténtica alegría. Las entradas más o menos andarán con en la similitud con el concierto de Manuel Carrasco, algo arriba, algo abajo, pero bueno, será uno de los conciertos también más baratos de Vanessa Martín, eso sí que te lo puedo asegurar. Bueno, pues ahí quedan dos citas confirmadas, una con nombre propio, la otra aún por cerrar, pero que estaremos atentos, por supuesto, para anunciárselo desde aquí, en cuanto que ya todo esté completamente confirmado. Por cierto, que cambiando completamente de tema, confirmamos también hoy el cartel de la Feria de la Piel, lo dio por, evidentemente, otra de las citas organizadas en este caso a través de festejos. Pues sí, hace un par de semanas también culminamos la Correa de la Piel para el día 28 de febrero, Día de Andalucía, en el que con el mismo empresario que hicimos la Correa de la Feria, pues nos hizo una buena propuesta, un cartel que creemos que es interesante, como es Fandi, López Simón y Joaquín Gardó, un peruano que viene fuerte y que este año tiene una cantidad de corridas en Madrid y en la zona céntrica y grandes plazas, y esperemos que aquí en Ubrique pues sea también el escaparate. Ganadería José Luis Marca, que es una ganadería también de confianza, y esperemos pues que el 28 de febrero también la Plaza de Toro más o menos pues tengamos un aforo similar a la corrida de la feria, y el empresario pues le ha puesto mucho interés. Nosotros pues hemos echado la mano que podemos echarle desde el ayuntamiento, y también pues en el ámbito taurino pues los aficionados tendrán la posibilidad de pasar un buen día de Andalucía y la plaza pues que pasemos una buena tarde. Ahora que además del joven diestro peruano, los otros dos matadores son los dos primeros del escalafón en esta temporada pasada. Sí, es que es uno de los puntos interesantes. En el ámbito taurino al aficionado uno le gustará más una forma de torear y otro, pero bueno, en el calafón el número uno y el número dos son los dos que van a pasar por aquí, que creemos que ya eso es bastante importante. Nos decía además el empresario que, aunque no hay acuerdo cerrado, en principio, si todo sale bien además para esta cita del próximo 28 de febrero, se encargarían también Campo Bravo, de esta empresa, de la organización del festejo taurino de feria, ¿verdad? Sí, ellos están muy interesados también en montar una buena corrida en feria, nos han hecho también las propuestas. Estamos viendo que son estas propuestas que nos han hecho una corrida también de más renombre, y lo que tiene este tipo de corrida es algo más apoyo económico, pero bueno, estamos viendo la posibilidad de ver qué toreros hay con seguridad, y una vez que lo tengamos cerrado, pues esperemos anunciarlo también mucho antes de feria para así dar tiempo para poder trabajar bien la carrera. Festejo taurino de este 28 de febrero, recordamos, Día de Andalucía, en la Plaza de Toros de nuestra localidad, con ese cartel que hemos destacado, que va a ser retransmitido por Televisión Castilla-La Mancha, creo que comentabas ayer, y puede que también Canal Sur, ¿no? Castilla-La Mancha es la que tienen el acuerdo cerrado, me comentaron el empresario, que tenía ellos la intención de televisarla, y que ellos mismos se pondrían en contacto con Canal Sur para hacerla entre los dos, y el coste más o menos pues sería menor. Ya el acuerdo se lo tienen que llegar entre ellos. Nosotros la solicitud directamente a Canal Sur se lo confirmamos una vez que teníamos la corrida cerrada, y entonces pues ya está en manos de ellos a ver si tenemos la posibilidad y la suerte de que también se pueda difundir a través de Canal Sur. Bueno, pues son distintas iniciativas a través de festejos, de cultura. Por cierto, ¿cómo fue el concierto del viernes pasado de Los Secretos? Pues la verdad que estuvo bastante bien. Quedaron, me parece que fueron 15 o 18 entradas por vender, pero bueno, los que estuvimos allí, la más de hora y media de tiempo que estuvieron en el escenario, pues es una auténtica alegría y un disfrute inmenso el buen rato que pasamos allí todos los que estábamos allí presentes. ¿Se va a seguir apostando por este formato? Sí, un formato acústico en el que le está gustando a la gente. Veremos también, pues, dependiendo del caché de cada grupo, pues iremos dando más tiempos o menos de cara entre un concierto y otro. Como he dicho otras veces, el concierto que suspendió la Unión tiene muchas ganas de poderlo realizar, porque vieron que estaban todas las entradas vendidas, y en este concierto de Los Secretos, que más o menos es del mismo tipo de música, pues han visto también que la gente ha vuelto a responder, nos vuelven a comunicar la propuesta, pero hemos dicho vamos a avanzarlo un poquito, así una vez que pase Semana Santa, para que el tirón del ciudadano, que en este caso pues disfruta de la música, que no le cueste mucho lo que son los conciertos acústicos que lo estamos realizando aquí en Ubrique. Pues todo ello junto, digo, en cuanto a proximidad de citas, el carnaval de Ubrique, eso ya será otra historia, pero ya estamos en la cuenta atrás. Sí, el carnaval comienza el día 11 con la fiesta gastronómica y es un mes todos los fines de semana con distintas actividades, pero bueno, está bastante avanzada las cosas. Hoy vuelvo a tener otra reunión con los grupos del carnaval para ultimar algunas cosas y algunos problemas que se han podido crear, y nada, una vez que lo tengamos todo culminado, pues que comience y darle a todos los aficionados al carnaval también una buena fiesta. Estamos de actualidad en relación a las áreas de cultura, de festejos, y recordamos el apunte, la confirmación, al menos de ese acuerdo cerrado entre el Ayuntamiento de Ubrique y la cantante. Ahora está, bueno, pues podemos decir, los servicios jurídicos, pues al detalle, viendo lo que es el contrato, pero el acuerdo está cerrado con la cantante Vanessa Martín, concierto en la Plaza de Toros de Ubrique, el próximo 9 de septiembre, en los días previos a la feria de nuestra localidad, al que se sumará un segundo concierto, con más aforo incluso, seguramente a la Plaza de las Palmeras, cuyo artista aún está por confirmar, pero artista también de gran calado, evidentemente, y bueno, pues de ámbito nacional, podemos decir que es muy conocido, ¿no? Bueno, conocido es. No podemos avanzar mucho más. Bueno, vamos a quedar ahí, ya estaremos también con ese otro concierto, pero la confirmación de Vanessa Martín, seguro que además de con gran agrado y una gran noticia para muchas personas a las que le encanta, le gusta la música de Vanessa Martín. Nos quedamos con esos apuntes. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.